Mi amor, quiero confesar en esta canción todo lo que siente mi corazón. Y dice de esta manera: hoy que estás aquí y te siento tan cerca de mí, quiero confesarte, amor, que me siento muy feliz, que solo soy un loco enamorado, enamorado de ti, que sueña con amarte, con amarte hasta el fin. Existe entre los dos, y que mi intención no es hacerte daño, que te quiero.